Yo pongo la cara porque soy honesto. Yo también soy honesto, para que tú para la si sos honesto. No, no, no, no, no, no. Nos vemos en las urnas. Episodio 14. Hay poco ambiente pa'l ambiente. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para ti que estás escuchando este que es el episodio 14 de Nos Vemos en las Urnas, que hay poco ambiente para el ambiente, porque hoy vamos a estar centrándonos en las políticas ambientales de los programas de los tres principales partidos en la puja electoral. Son los tres partidos con más chances, ponerle los que tengan más votos, de acuerdo a la última encuesta, y tenemos algunas conclusiones acerca de eso. Muchas gracias, Seba Rosso, por todo el trabajo que trajiste en sí, comparando a los partidos. Y antes de empezar, me gustaría decir de que tengo una sensación de que vamos a decir cosas tan importantes sobre la temática, cosas tan radicales. Reveladoras. Sí. Que es algo que me parece que a partir de acá hay gente que va a decidir que si su voto tiene el corazoncito verde, va a decir, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a tal partido. Porque se lo merece. Sí. Porque se lo merece, porque cuánto se la jugó. Porque están haciendo las cosas que dicen, claro. Que este tema lo pongo bien adelante de la vitrina y con esto me embandero y lo llevo. Como el tema Forest que estábamos escuchando al arrancar, un tema de System of a Down, relacionado, en realidad, escrito a base de las ideas ecologistas de Charles Manson. Opa, mirá vos. Sí, sí. Si hasta Charlie tenía ideas ecologistas. Tenía grandes ideas ecologistas. Ahí está. Sí. Y el Charlie que tenemos acá dentro de ese cabildo semiabierto, ¿no tendrá alguna? El Charlie, capaz por el lado de lo verde, él le tira, ¿viste? Que el oliva le tira. Y dado que estamos hablando de responsabilidad ambiental, les avisamos que este programa tiene un certificado de la DINAMA y es un programa con responsabilidad ambiental. Pare, primo, la calor. Parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla. Despierto, tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando. Sí, que molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Primo Lacano, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Que molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Enamorada de Armando llorando junto con Homero, cuando en la rada se puso negro. Arrancamos con el primer bloque entonces, en esta hermosa tardecita noche que vamos a estar, estamos grabando en sí este podcast para que vos puedas después hacer estas comparaciones odiosas acerca de lo que sería en este caso el tema principal, ecología, medio ambiente y cómo nos queremos cuidar y cómo vamos a elegir a quienes nos cuidan en esta temática. Para eso, el equipo de Nos Vemos en las Urnas ha estado haciendo una pequeña investigación. Durante más o menos 5 minutos hemos estado googleando para darte todo lo que hay de contenido acerca de propuestas del medio ambiente en los distintos partidos políticos. Vamos a ir a las que tienen, digamos, mayor contenido como para poder hacer un programa. Hay otras que la verdad el contenido no nos da ni siquiera para hacer un jingle. Pero bueno, ahí te vamos a dar alguna pauta que otra para que lo charles con las personas que tenés cerca y con esto vayas eligiendo. Así que, Seba Rosso, ¿qué tenés para contarnos? ¡Opa! Qué bien, cómo me asusté cuando dijiste investigación, como que poner esa palabra como que choca un poquito. Cuando dijiste googlear, ahí como que bajó el perfil y me gustó mucho más. Nuestro trabajo, lo que estamos tratando de hacer acá, no de ahora, sino del programa pasado y los que vendrán, un poco es ir comparando los programas de gobierno y cuáles son las ideas de cada partido. Siempre partiendo, obviamente, desde la ignorancia y la curiosidad, ¿no?, por parte de nosotros, y tratar de ir viendo, googleando, leyendo, palabra que no entendemos, se googlea, se ve y se arman ideas, básicamente, ¿no? Eso es lo que estamos. Y con esto fomentar el diálogo casual entre personas que después te dicen, mirá lo que están diciendo con respecto a tal cosa, o mirá lo que no se dice con respecto a tal otra. O mirá estos burros lo que están diciendo sobre esto cuando en realidad es así, ¿no? Así que también invitamos a cualquiera a quien nos diga exactamente eso. Bueno, miren, capaz que le faltó tener este dato en cuenta para formular esta idea. Son bienvenidos quien quiera hacerlo, ¿no? Para mí en políticas ambientales pasa algo que es como que demuestra culpa, en el sentido de que como que son temas que siempre son los incisos que se proponen, son como muy genéricos, como que nadie pone un hincapié muy acentuado, y como que también son promesas o propuestas que quedan ahí flotando en el medio ambiente o en, no sé, en la atmósfera, pero como que nadie se compromete demasiado. Es como un tema, hasta parece que fuera tabú, porque yo lo comparo con otras propuestas en otras, de otras propuestas de otra índole, perdón. Claro, por ejemplo, en seguridad, que hicimos la semana pasada. Claro, pero podemos caerle igual a la educación. Claro, por eso son. Para no caer justo en el programa que ya hicimos, que se lo recomendamos, ¿no? Sí, pero no, en el sentido que, por ejemplo, en propuesta de seguridad, pimba, es muy específico. Pero, por ejemplo, en medio ambiente hay, todo hay muy. Estrategias bien definidas. Bien definidas. Acá todo muy vago. Yo lo veo como muy vago, así. Es amplio. Es idílico, porque es idílico. Son ideas tipo generales y lindas. Y esa amplitud te da terreno libre o vía libre para no cumplir nada después. Es verdad, para es verdad. Mí viene por ahí. Pero y también otro detalle que estuvimos comentando mientras el micrófono no estaba encendido, es que no hay realmente una conexión para, junto a los otros países del Mercosur, estar estableciendo una política conjunta. Ojalá eso suceda. Pero dentro de lo que serían las promesas electorales que se están ahora proponiendo, en ninguna te está diciendo realmente una articulación, sobre todo para lo que sería Argentina y Brasil. Que ya vimos de que cuando ciertas cosas bajan por el río, las tenemos aquí después en las playas. Y que cuando se prende fuego algo, el humo no llega. Sí. Exactamente, es como que todavía justamente, cuando hablamos de ambiente y también en cada programa de gobierno se habla de medio ambiente, creo que en el Frente Amplio no, pero en los demás se habla de medio ambiente, o sea que ya partimos de un error, ¿no? Ya desde un concepto que no se usa más. Y también se habla del medio ambiente o del ambiente como algo relocalizado, ¿no? Tipo, como que el ambiente respetará fronteras políticas. Termina en Rivera, ¿no?, el ambiente. Claro, Uruguay, sí, ahí termina. Sí. Del otro lado, claro. Sí, y mismo cuando todos estamos conectados, pero aparte, como decía Zebra hace un ratito, las cuencas del Paraná y todo lo que se tira o lo que sucede termina repercutiendo acá en el Río de la Plata. Exactamente. Igualmente, lo que sí podemos decir es que las políticas ambientales acá están un poco en pañales, un poco dejadas tiradas, y hay que mejorarlas, si bien tenemos que prestar atención a la región, bueno, mejorar las nuestras, ¿no?, para poder ser justamente un modelo a seguir por los demás, ¿no? creo que eso sería ideal. Tratar de vivir mejor, decía el poeta. Ahí está. Pero entonces vamos a algo concreto. ¿No? Sí. Decime un partido político que me está haciendo una propuesta a ver de estas así tan amplias. Bueno, nosotros leímos los programas de gobierno del Frente Amplio, del Partido Colorado y Partido Nacional. Encontramos algunas similitudes, algunas diferencias grandes, cruces entre ellos. Podríamos hacer un conjunto, ¿no?, de tres pelotitas que se unirían en puntos centrales y después con ciertas conexiones, ¿no? Creo que el que tiene más, más conectados entre sí son los del Partido Colorado y el Frente Amplio. Mira vos, sí, si hubiera hecho una penca, ya le venía errando, no me lo imaginaba. Tendría que haber hecho la penca, ¿no? Antes de tirar el dato, haber jugado un poquito más. Pero entonces, a ver, ¿vamos por una coincidencia? ¿Una coincidencia? Bueno, la de jerarquizar políticas, por ejemplo, la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, todos, si bien todos coinciden en que debería tener un poco más de jerarquía al momento de poder investigar, de poder no me sale ahora la palabra, pero justamente hacer proposiciones legislativas, por ejemplo, ahí va, fiscalizar, más bien fiscalizar también es, claro, otra cosa, tener más plata como para poder llevar a cabo determinadas investigaciones, determinados fomentos. Bueno, creo que más o menos todos dicen que debería tener un poco más de autoridad, la autoridad, sí, la autoridad, sí. En eso coinciden todos. En eso coinciden todos. De hecho, creo que el Partido Nacional se va un poco al carajo diciendo que habría que separar al medio ambiente del BOTMA, ¿no? Del Ministerio de... Hacer como un ministerio... Vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente. Por ejemplo, el Partido Nacional propone los juzgados nacionales de ambiente. Exactamente. Ahí es, sí, como que eso se separaría del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial. Ahí me generó una duda. ¿El juzgado sería como una especie de poder judicial, pero tirado ambiental para el ambiente? Porque también no ellos están proponiendo la figura del Defensor Nacional del Medio Ambiente. Ah, eso es superhéroe. Sí, es sí, va a ser un arbolito acá. El superblanco, dependiente del poder legislativo y con una autonomía técnica. El superhéroe. El ecologito del Partido Nacional. Ajá. Y es el Defensor Nacional del Medio Ambiente. Capaz que es como aquel defensor del vecino que habían armado acá en, creo que en la comuna capitalina, y no sé en qué anda el defensor del vecino. Pero bueno, Sebastián, vos me decías que jerarquizar la política ambiental o darle, sí, más autoridad. ¿Cómo les gusta la autoridad? Ah, es lo que más les gusta. O sea, creo que las políticas van todas por generar eso, generar poder. Por generar poder. Y eso están todos los tres partidos mayoritarios. Exactamente. En este caso. Bueno, teníamos por eso que decíamos los jugadores nacionales del medio ambiente, el defensor nacional del medio ambiente por parte del Partido Nacional. El Partido Nacional también propone una auditoría para el tratamiento de desechos, que nosotros también hablábamos fuera de micrófonos, todo el tema del tratamiento de desechos, por ejemplo, que está sucediendo ahora en Argentina, que fue ahí promovido en el último tiempo y demás. No sé si otros partidos también hablan del tratamiento de desechos. El Partido Colorado habla de los desechos sólidos. La propuesta concreta es racionalizar los sitios de disposición final de residuos sólidos. Lo que creo que quiere hacer es, en realidad, en un momento lo que se estaba hablando de generar un gran basural en un punto específico del país donde toda la basura vaya para ese lado. Creo que el Partido Colorado quiere exactamente lo contrario, en realidad, y por redistribuirlos, hacer trabajos de ordenamiento nuevamente para poder... Creo que estaría bien, de hecho, ¿no? Creo que se están haciendo algunas cosas bien, otras cosas que son cualquiera, como por ejemplo ahora en Arroyo de los Mosquitos, que se quiere poner un basural, que es tipo en el medio del campo. ¿Dónde es Arroyo de los Mosquitos, Sebastián? En Canelones, sí. Y bueno, que se quiere, o se instaló, o se va a instalar un basural. Y está la propuesta hecha, no hay estudios de impacto bien hechos justamente para tirarlo para atrás, que es lo que debería ser. Ahora creo que los vecinos son los que se están moviendo, y bueno, y es ahí, por ese lado, donde la política estaría funcionando. Claro, pero por ejemplo en ese, en Arroyo de los Mosquitos, sí, ya, porque yo digo, si se va a instalar un basural de cero, o justo es una zona que justo tiran basura... Y ya quieren aprovechar, no sé. Pero lo que pasa es que para poder instalar un basural lo que se hace es un trabajo de... justamente, de estudio del suelo, ¿no? Donde hay varios factores. La población que hay cerca, los cursos de agua que hay cerca, el tipo de suelo, si filtra o no filtra mucho. La gente que quiere hacerlo ahí dice que ese es el lugar óptimo, ¿no? En realidad no estás teniendo en cuenta una cantidad de cosas como escuelas que hay cerca, por ejemplo. Ah, mirá, sí que hay centros educativos. Cursos de agua que en realidad que están bastante más cerca de lo que debería estar. Y en nuestro país, ¿quién se encargaría de hacer estos estudios de impacto en el ambiente que harían X cosa? Por ejemplo, en este caso, un basural o, por ejemplo, una pastera. Bueno, hay gente en la Dinama que está trabajando en eso y creo que está trabajando, según lo que he visto yo, bastante bien. Hay estudios, te iba a decir privado, pero en realidad son de personas colgadas, estudiantes o egresados, que de repente se encargan los trabajos y ellos los realizan como para poder pautar. En realidad ellos no van a decidir dónde va a ser, pero sí van a tirar una batería de ideas o de puntos posibles donde pueden llegar a ser. De repente no hay institución como la Dinama, pero no solamente ella es la que se encarga de ese tipo de trabajo. Sí, así veo que hay grupos de vecinas y vecinos que luego hacen alguna protesta y a la vez llaman a la prensa para que vean cómo están entregando datos concisos hechos por personas que han realizado el estudio de impacto ambiental y entonces le dicen que por acá, por favor, no pase un tren, que acá, por favor, no estén haciendo, digamos, una... ¿cómo era la cosa esta? El basural. El basural, sí. Entonces, todas estas cosas es que también me doy cuenta que volvemos a lo primero que dijimos, que realmente la Dinama no tiene el peso, la autoridad y la capacidad de a veces de también luego fiscalizar lo que se empieza a coser en todo esto. Sí, es verdad, es verdad. También creo que dentro de la Dinama, o sea, hay varios poderes, ¿no? Tenemos un poder técnico que puede funcionar de determinada manera, y un poder político que al final es el que toma las decisiones, ¿no? Y ese poder técnico, esa capacidad técnica, puede desvanecerse en el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Así que debe haber informes muy precisos, hechos por gente con muy buena capacidad. Vamos y muy a buena confiar, disposición, ahí está, a confiar en el trabajo de uruguayos y uruguayas capacitados para realizar esto, pero que al final lo que presentan y todo eso no es considerado. No es considerado. Ese es uno de los grandes problemas que hay acá. Ajá. Y con respecto a eso, ¿qué dicen en las campañas? ¿Ah? ¿Hay algo que se diga? En las campañas no sé si se dice en la campaña en sí. No. Creo que el ambiente, si bien está ahora como bastante en boga, no es algo que... Nadie se juega la ropa a decir nada. Es verdad, es verdad. ¿Nadie está queriendo así chupar, absorber los votos de las personas ecologistas? No. Sí, ahora que me decís, puede ser. Es aún no vi que va más por el bienestar animal, ¿no? Que es algo más concreto, ¿no? No es algo... No para es algo... ganar votos en verde, digamos. Exactamente, ahí va. Como para ganar simpatías, ¿no? Que no sé si hay una propuesta en realidad. Ahí me tengo una gran falta, que es la de no haber leído el programa de Novik aún. Ya lo y es verde. En momento. Y es verde. Verde, es verdad, y eso que es verde, el programita de Novik. Sí. Pero no sé si tiene cosas concretas en cuanto al ambiente. Sí, contra los animales y el bienestar animal. O sea, podemos dividir a las mascotas de lo que es el medio ambiente, ¿no? Él está más del lado de la mascota. Ahí bueno, está. Y... No, igual una pequeña acotación para quienes nos están escuchando, de que nosotros estamos siendo, realizamos este programa basados en los programas de los grandes partidos políticos que van a competir en las elecciones de octubre. Exactamente. Hemos dejado de lado las propuestas de pequeños partidos que ojalá, ¿no?, por el bienestar de la sociedad, haya una representatividad en el Parlamento. Pero... Y con, y con ideas buenas. Ahí está, pero. Y escuchables. ¿No? Claro, y las hemos dejado, claro. Sí. Porque tenemos PRI y PBA. Claro, ahí va, es verdad. Yo no pierdo la esperanza en algún momento poder tocarlos en este programa. No nos iba a dar el tiempo ahora ni el material, ¿no? Es como mucho material para todo. Por ejemplo, Sebastián citaba hoy de que en ese basural en. En el Arroyo de los Mosquitos. En el Arroyo de los Mosquitos hay escuelas alrededor. Sí. Y bueno, y las escuelas forman parte del programa sobre medio ambiente del Partido Nacional, porque se van a instaurar programas de educación ambiental en toda la Administración Nacional de Educación Pública, o sea, en las escuelas. Es así que esos alumnos de esas escuelas que van a estar cerca del basural de Arroyo de los Mosquitos van a poder estudiar y tratar el tema del medio ambiente. No sé en otros partidos si hay una pata derivada sobre el tema de la educación ambiental. Yo tampoco. Bien. No, yo pregunto, sé que, entonces en esto el Partido Nacional va en pica en punta. Yo sé que hoy día están existiendo programas de educación ambiental, pero a nivel del MEC, no de la ANEP, es lo que te podría decir. Ahí lo que sí te puedo decir con respecto a frases citadas por el equipo de Talvi en Ciudadanos, es acerca de que somos un país de granjeros, de agricultores, de productores, o sea, somos agropecuarios. Entonces quieren rescatar a las empresas arroceras, a la parte lechera, y para todo esto se dice de que si el campo anda, anda todo, ¿no? La típica frase. Si el patrón está bien, nosotros también. Así que anda la industria, anda el comercio, los servicios, etcétera. Entonces la apuesta es realmente a reactivar la producción del país. No sería ir caer en el extractivismo, sino que estar volviendo a hacer una producción agropecuaria, usar innovaciones digitales, operaciones comerciales de los alimentos y todo esto conjugar la ecología con la producción agropecuaria y agroexportadora, para proteger los recursos naturales, mejorar la fertilidad de los suelos, producir productos que prácticamente en Uruguay está en condiciones únicas para producir. Opa. Entonces, la manera en la que sí aparece fuertemente la ecología dentro de las promesas electorales de Talvi, resulta que son con un gran peso de lo que sería producción agropecuaria. O sea, la parte económica es más bien una reactivación de ciertas industrias, pero no realmente que lo que prima es la ecología. Claro, es todo, en realidad eso es lo que pasa en general, no solamente en estos tres partidos que estamos estudiando ahora, sino en todos y creo que en la política en general, que es, bueno, atender el tema medioambiental desde el lado, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado la producción, no podemos destinar tanta cantidad de tierras a la naturaleza, sí, en determinadas áreas, en proteger áreas que ya están determinadas y determinar otras, pero ninguno se la va a jugar y creo que no es la idea tampoco dejar de producir, ¿no? Eso es lo que está pasando y ese es el argumento que se está usando ahora. Claro, pero esto es producir para ganar dinero, porque en Uruguay la cantidad, digamos, de territorio que tenemos que se puede utilizar para, o sea, conseguir los alimentos con respecto a la población que tenemos, alcanza y sobra. Sí, claro. Acá la cosa es realmente que el país logre exportar. Exactamente. Sí. De hecho, Partido Nacional y el Partido Colorado y el Frente Amplio coinciden bastante en eso, ¿no? En generar o hacer del país o de la producción del país una producción ecológica, modelo, ¿no? O sea, que se puedan producir materiales o alimentos que sean libres de agrotóxicos, por ejemplo. Y con eso tentar a los mercados consumidores. Exactamente, de ese producto. Ajá, y eso se vende más caro, entonces. Exacto, porque, por ejemplo, Uruguay, en el caso de la miel, por ejemplo, ahora no está pudiendo entrar las partidas de miel a Alemania por una cantidad de microgramos o miligramos de glifosato por centímetro cúbico, no me preguntes cómo es que se mide, porque no estamos llegando a esos estándares por la cantidad de glifosato que se está aplicando acá. Entonces, sí, y está muy pasado, en realidad. Los niveles son muy superiores a lo que se permiten para entrar a Europa. Entonces tengo la pregunta, en materia de regulación del glifosato, ¿alguien dijo algo? Acá, por ejemplo, tenemos que el Partido Nacional va a instar para el control de agrotóxicos en fuentes hídricas y recuperación de los recipientes que se utilizan para esa tarea y el uso del aprovechamiento del suelo. Por lo menos el programa del Partido Nacional habla siempre del agrotóxico en el agua. Claro. Pero, por ejemplo, no habla del tema de fumigación, distribución o, por eso, del mismo glifosato y su aplicación también. Porque, por ejemplo, acá hay leyes que restringen la cantidad de metros que, por ejemplo, que se tiene que aplicar el glifosato ante escuelas o centros poblados. Creo que son 30 metros. Es esa la medida, pero se sabe que eso se infringe. Que no se cumple. El Frente Amplio también tiene, con respecto a eso, algunas ideas de protección de las cuencas hídricas y promover la legislación y normativa sobre agrotóxicos que regulen e incluso prohíban el uso de agrotóxicos, de agroquímicos, en determinados entornos. Claro, en realidad creo que no están buscando sacar el agrotóxico del país, sino controlarlo, controlar su uso, ¿no? En cuanto a las cuencas hídricas, en realidad es porque es como el último depósito del agroquímico, es el agua, en realidad, ¿no? Tipo, la podés fulmigar, la podés enterrar, la podés hacer lo que quiera, en realidad lo que va a terminar siempre es en la cuenca más cercana. Sí, bueno, se va. Por eso justamente creo que es el énfasis en las cuencas hídricas y... ¿Cómo me cuesta esa palabra? Cuencas hídricas y el glifosato. El glifosato. En realidad no quería decir eso, quería decir agroquímicos. En realidad. El agroquímico de los tantos. Porque, claro, porque son varios. Sí, bueno, y por eso el Partido Nacional habla de esa gestión sustentable de las cuencas hídricas, la protección de las reservas de agua. Hoy estábamos hablando de fiscalización, pero el Partido Nacional ahora nos habla de la ecofiscalidad, que son los incentivos fiscales a las empresas. Y que va a haber un sistema de puntuación para compras por parte del Estado. Claro, entonces, si usted no contamina tanto, ahí le damos un descuentazo. Entonces, a fin de mes, usted se puede manejar. ¿Eso será una palabra que inventaron ellos para ponerla ahora? ¿Yo la ecofiscalidad? Me suena que le pones eco a cualquier cosa y queda como eco, justamente, ¿no? El ecomicrófono. Hablale al ecomicrófono derecho. Ecomicrófono que tenemos en Radio Pedal, te estamos hablando de la ecofiscalidad del Partido Nacional. Entonces, también eso lo quiero mezclar con alguna propuesta que me dijeron que tendría que ver con una especie, sí, de ecofiscalización, pero que si a las empresas se les daría una especie de un valor, como de darle una moneda, un billete X, que creo que tiene un nombre en específico. Sí, que ese es el Partido Colorado y lo que están proponiendo es diseñar un mercado de emisiones. Mercado de emisiones. Suena muy raro eso, lo tuve que googlear justamente para ver qué era. Resultó ser una especie de... Lo explico así más o menos. Hay un número, hay un valor que un país o una institución o algún poder que lo maneje le da a la cantidad de contaminación que se puede generar al año en un lugar, ¿no? 100, vamos a ponerle 100. Vamos a poner 100, ahí vamos a decir que nosotros somos... Somos Uruguay. Una empresa. Ahí va. Sí. Somos Uruguay. Una empresa adentro de Uruguay. De Uruguay. Yo contamino un 30, vos un 10 y vos el resto, por ejemplo, ¿no? Entonces vos vas a tener esa cantidad de plata. Perdón, vamos a tener todos la misma cantidad de ese valor, ¿no? Bien. Pero yo voy a usar menos de ese valor, entonces me va a sobrar algo. ¿Y qué puedo hacer? Vendémelo a mí, que sí, tengo... Claro, claro. Que sí, si somos el Partido Colorado. Si yo contamino mucho. Claro, ahí está. Tremendo, y ahí generamos una movida. Es como mercantil. Legalizar la especulación. Exactamente, y no sé dónde gana el ambiente en esto. Porque en realidad... Sí, igual que el ambiente, tiene un montón de moneditas de esa. Ese 100 se va a usar, ¿no? O sea, yo voy a usar un 10 y él va a usar un 60. Yo eso nunca lo había sentido, por eso, como esa criptomoneda ecológica, la ecomoneda que te estamos hablando por el ecomicrófono. En realidad es como un ecopermiso para hacerlo mierda, porque no es una eco, nada que ver. Bien, después hoy estuvimos hablando de agua, podemos hablar también de análisis de la huella de carbono y agua también que viene por parte del Partido Nacional, y la gestión de residuos urbanos. También. Y volvemos al tema de la basura, porque aparte la basura tiene dos características. Una que es un residuo, la basura, y vemos lo que estamos pasando por el tema de cómo administramos o más bien qué hacemos con nuestros desechos, pero también los desechos son plata. Sí, y entonces recién hablamos de las ecomonedas o de que de repente todo se genera productividad. Estamos hablando de guita. ¿Entendés? Porque puede pasar como pasó en Argentina con el tema de, bueno, cómo gestionamos, quiénes manejan la basura, qué hacemos con la basura. Porque, por ejemplo, vamos a instaurar un nuevo basurero en el Arroyo de los Mosquitos. Claro, y ahí también hay mucho dinero de por medio. Ahí va, exactamente. Primero que hay mucho dinero de por medio y es dinero que se está depositando y dejando pudrir ahí también, ¿no? Porque en realidad eso es dinero, eso es plata y eso es... materia prima, si bien es lo último, es una deposición, creo que ahí hay algo que nadie está tocando. Y por ejemplo, ya que hablábamos, por ejemplo, de este caso el basurero, nos vino para un montón de cosas, sí, que podemos enrabar con el, con los temas de los programas de gobierno, porque el Partido Nacional nos dice acá que se van a desarrollar herramientas para el ordenamiento de actividades zonales. Ajá. Es como lo más micro. Claro, y es, digamos, ¿cuáles son las actividades zonales ahora, actualmente, o cómo se desarrollan? Porque creo que más bien son más los pequeños gobiernos en ese sentido, pero por eso no sé cómo son las actividades zonales, cómo se desarrollan. Y una actividad zonal, me imagino yo, ¿no?, partiendo también de la ignorancia y la curiosidad que tuve en algún momento, puede ser una feria donde la gente plante sus productos y los salga a vender. Eso es una actividad, porque en realidad lo que estás evitando es, si bien vos estás produciendo alimentos, no estás generando la contaminación que genera el hecho de transportar las verduras de un departamento a otro, ¿no? Bien, claro. Eso es una actividad bien concreta que cuida el ambiente, porque en realidad lo único que estás haciendo es plantar y vendiendo en la localidad donde no generás ningún gasto de transporte, por ejemplo. Bien. Entonces eso es una manera de reducir el CO2. Exactamente. Es una manera, es de las maneras más eficientes, diría yo. Bien, entonces, ¿cómo hay políticas con respecto a esto de reducir las emisiones del dióxido de carbono? Por ejemplo, al reducir flotas de transporte, uh-huh, y bueno, y implementar cada vez más el uso de lo que serían automóviles eléctricos. También, y, exactamente. ¿Y alguien está diciendo algo con eso? En realidad no sé. Bueno, el Partido Colorado, si bien habla de la... le da unos puntitos en cuanto a la generación, al cambio de matriz energética, dice que, y se queja de que, de hecho creo que el Partido Colorado es el único que se queja en su programa de gobierno, tiene una parte editorial donde putea, básicamente. Bueno, está diciendo que falta darle impulso porque, de hecho, la mayor parte del transporte se mueve a base de combustibles fósiles. Tampoco propone nada concreto, ¿no? Pero bueno, lo tiene en cuenta. Sí. El Partido Nacional habla de incentivos para la reutilización de los recursos energéticos, pero aparte el uso de energía limpia. Bien, acá. Perfecto. Y además de que también va a ecofiscalizar o a ecobeneficiar a las empresas que ecousen autos ecoeléctricos. Y todo gracias a la ecomoneda, que vamos a tener que agenciarnos unas ecomoneditas. Y de la más limpia de todas, la más gratuita, la del sol. ¿Alguien dijo algo? Y de la eólica. Yo creo que también, por parte del Frente, no leí el programa del Frente, pero por el tema de molinos de viento, viste, y todas esas cuestiones, nadie habló de los molinos. No, son molinos de viento. Es un tema que quedó medio de costadito el tema. Por la gente que lo maneja. Sí, por la gente, claro, que lo maneja. Sí. No, está todo bien con los molinos de viento. Dicen que tiene olor a pescado podrido. Sí. Si te querés reír de este chiste podrido, buscá la historia. Que... Además de que tampoco existe, a mi entender, una buena gestión en cuanto a dónde ubicar estos molinos de viento, porque en realidad tienen un impacto que no salta tan a la vista, pero en realidad sí existe. Por ejemplo, nosotros dos que somos de una zona costera, por el oeste, en Playa Pascual concretamente, ahí existe un... parque eólico. Exactamente, con, no sé, ¿cuántos son? Cerca de 20 molinos de viento, donde pasa, donde está bien cerca de la ruta de las aves migratorias. Pasa con los molinos de viento, que las aves todas le tienen pánico a los molinos de viento. Son como espantapájaros gigantes. Imagínate a unos bichos que hacen miles de kilómetros, además que tienen la cualidad de poner sus nidos siempre en el mismo lugar durante toda su vida. De repente llegan y tienen espantapájaros de 90 metros dando, girando. Bueno, tiene un impacto en cuanto a eso. Supongo que nadie lo tuvo en cuenta al momento de decir, acá vamos a poner un molino de viento. Ajá. Bueno, la verdad, sí, no lo tenía en cuenta para nada. Uh-huh. Pero entonces, ¿quiénes son las personas que están asesorando a los candidatos? Para entonces saber si estas personas son algunas que están en el paño. Claro, que te saben decir, sí, vamos a tratar de tener en cuenta estas cosas. Porque, por ejemplo, ¿quién está asesorando a Martínez? ¿Tenés ahí para decirme? Porque yo, por ejemplo, te puedo citar a la señora Verónica Piñeiro como una de las personas que está detrás de las propuestas ambientales. También dentro de esta lista de personas está Alejandro Nario, que ha sido director en la parte de medio ambiente. Exactamente. Está también Andrés Carvajales también en eso, ¿no? Sí, así es. Que no sé lo que hizo en realidad. O sea, te tiré un nombre nada más. Ahí está. Entonces yo trataré rápidamente entonces de buscar a qué se dedica la persona. Le juro que es para consumo propio. Nos vemos en las urnas. Asesores para los distintos partidos políticos. Hemos encontrado de que ingenieros agrónomos, Carlos María Uriarte y Eduardo Blasina, son las dos personas que están asesorando a Ciudadanos. Uh-huh. O sea, a Talvi. A Talvi. Y por esto mismo son personas que más bien están orientando lo que sería su manera de pensar a que la producción agrícola del país tiene que ser rescatada y ahí potenciarla. Y entonces, si se hace de una manera responsable, ahí estarían entrando las medidas de protección a ambientalistas. Ahí va, exactamente. Pero no es que realmente se vaya directamente a hablar con personas de que están metidas, digamos, como de base en que primero claro. estaría la protección, renovación, cuidado del medio ambiente para luego en sí estar llegando a, bueno, a los resultados agropecuarios que ojalá sean cada vez mejores. Claro, claro, no son gente formada en cuanto a desarrollo, por ejemplo, ¿no? Son concretamente gente que le ha dedicado su vida a la producción, ¿no? Hablamos sí. de Blasina, el orador, el primer orador de Un Solo Uruguay, ¿no? El hombre que habló de las mochilas, por ejemplo. Ahí está. Y la otra persona que te mencioné, Uriarte, fue presidente de la Federación Rural. O sea, son personas con un perfil destinado a lo que sería rescatar la producción agropecuaria. Por el otro lado, te voy a mencionar que estarían para apoyar a Daniel Martínez, la exdirectora nacional de vivienda, Lucía Echeverri, que es quien asesora más bien en vivienda. Y luego, coordinando al equipo de medio ambiente, se encuentra Verónica Piñeiro, que actualmente es integrante de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. También son parte de este equipo Alejandro Nario, actual director nacional de Medio Ambiente, y Andrés Carvajales, que es biólogo y secretario político del Frente Amplio. Esos son los nombres que tengo. Hello. Dentro del Partido Nacional no pude encontrar una información que sea así concreta y correcta acerca de quiénes asesoran a Luis Lacalle Pou en materia de qué es lo que está diciendo por digamos, justo en esta temática. Ahí va, nos queda como deber, yo me comprometo a bichar eso, a ver, para que no quede la información tirada, capaz que queda descolgada en el podcast que viene, pero vale la pena decirlo, ¿no? Me parece, porque ya que estamos hablando de su trabajo, me parece que está bueno nombrarlo. Si bien se esconde, ¿no? Porque no está en la página tampoco, sí, o sea, sí. algo hace que no da su nombre. Sí, sí, sepan de que las personas que son, digamos, que estás escuchando esto y de repente a vos te interesa votar a tal partido, de que en este caso, por ejemplo, los blancos no están diciendo quiénes son los que asesoran en materia de medio ambiente. Sí, sí, que se conozca públicamente, diciendo yo soy la persona que asesoro. ¿Tá? Aparte, como ven, no están dando ideas muy concretas, prácticas, diciendo vamos a hacer esto y estamos en contra de esto otro. Porque, ¿qué pasa? Porque está planteando idea. El Partido Nacional, usted ve su escudo y dice somos idea. Ya está. Después no importa quién esté atrás. Es idea. El Partido Nacional tiene. Es verdad. ¿Sabes qué? No buscamos nada. No buscamos nada y tal, porque si ellos tampoco no están brindando mucha información. Bueno, revisemos los apuntes. ¿Qué nos está quedando por compartir con la audiencia? No sé, yo de los apuntes, de las cosas que más me llamaron la atención, el Frente Amplio fue el único que habló de mejorar el ambiente en zonas donde vive gente en situación de vulnerabilidad. Eso sería zonas que ahora mismo se inundan fácilmente. Por ejemplo, yo cuando leía eso me imaginaba el Pantanoso, por ejemplo, exactamente. O lugares donde... La costa de Durazno. Claro. Bueno, dentro de lo que sería las políticas de ambiente, también está el saneamiento. Ajá, bien. No tener saneamiento, el saneamiento en realidad es un derecho básico. No tenerlo en realidad es una falta grave a sí. la administración, o sea que eso debería ser muy rápidamente atendido, ni bien se pueda. Ahí está, y te retomo con esto lo que sería, por ejemplo, en los casos de inundación, como el cambio climático afecta a nuestro país, haciendo de que realmente llueve más, ya estadísticamente lo sabemos, sí. y sabemos de que si ponele en 2 años podemos tener una linda sequía,

Uruguay. Vamos, no grita. Vamos, vamos arriba. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Nos vemos en las urnas.